Mira, Horacio Rodríguez, hay un texto en la Biblia que dice: y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De esto vamos a conversar en este día. Uh-huh. Les habla Raúl Medina y bienvenido, pastor, a la conversación. Muchas gracias. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y también muy gratos de contar con su presencia allí al otro lado de la emisora, del dial. Bueno, ahora, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿De qué nos está hablando esto? Esto de con todo vuestro corazón. ¿Por qué de con todo vuestro corazón? Fíjate, un paréntesis, quizás esto es Jeremías. Jeremías actuó en un momento muy crítico de Israel. ¿Ya? Él fue llamado por Dios para enderezar esas sendas antiguas, colocarlos en el camino correcto. Uh-huh. Y una de las advertencias que él les hace, mira, tienen que buscar a Dios de corazón, porque si no, nunca lo van a encontrar. En otras palabras, ellos estaban tan mal que no se daban cuenta de la consecuencia que estaban teniendo. Si tú estudias correctamente, o sea, no correctamente, si no estudias con tranquilidad la historia uh-huh. de ese pueblo, terminó muy mal y fueron tomados prisioneros. Fue un final muy terrible. Pero nunca le hicieron caso a la voz de Dios que estaba por medio de Jeremías dándole la indicación cómo tenían que cambiar. Incluso algunas indicaciones que daba Jeremías, ellos las consideraban equivocadas totalmente. No estaba de acuerdo con lo que ellos pensaban, con lo que ellos creían. Porque ellos tenían un concepto equivocado de lo que era tener una linda relación con Dios. Por eso cuando dice me buscaré y me hallaréis porque me buscaré de todo vuestro corazón, está diciendo que tiene que ser algo completo, algo íntegro, algo que debe involucrar todo el ser. Tenía que ser que ellos buscaran sinceramente a Dios, pero para buscarlo sinceramente tenía que sentir la necesidad de Él. Seguramente en ese momento ellos no lo sentían. Ellos podían vivir perfectamente sin Dios, como mucha gente lo hace el día de hoy. Hay mucha gente que piensa que, bueno, he vivido toda la vida sin Dios, yo no lo necesito. Entonces, podemos encontrar allí en esta declaración que cuando el Espíritu Santo hace, ¿cómo se llama?, toca nuestro corazón, Él nos empieza a guiar a la verdad. Si nosotros obedecemos a su voz, entonces sentiremos la necesidad de Dios. Y entonces le buscaremos, y le buscaremos de todo nuestro corazón, sentiremos esa necesidad, ese vacío que hay en nuestro corazón. Y creo que de eso se trata. Tenemos que, y estaremos dispuestos además a aceptar la verdad, porque si el Señor me dice que yo estoy mal, bueno, mi pregunta va a ser: Señor, ¿qué quieres que haga? Claro. Y voy a estar dispuesto a cambiar. Tú mencionabas ahí la palabra sinceridad. Y lo explica bien el autor acá, señalando de que son dos palabras las que aparecen allí en sinceridad. Una es sin y la otra es cera, o sea, sincera, y uno dice ¿por qué? Entonces tiene que irse al uso que hacían algunos escultores con las imágenes que hacían, que a veces les quedaban mal o eran estropeadas, y entonces con cerita ellos trataban de disimular el error. Pero fíjate que la cera no es algo permanente. No es algo que va a perdurar en el tiempo. Basta que tú coloques quizás esa misma imagen al sol y va a aparecer la grieta nuevamente. Va a aparecer la deformación. Se va a derretir la cera y aquí lo voy a hacer, la deformación del carácter. Entonces, ¿qué es lo que sinceramente es que tú te presentes a Dios y le digas: Señor, quiero tal un corazón cual soy. Tal cual soy, para que Él haga el cambio efectivo y no nosotros, que seríamos cerita, colocándole para hacer una apariencia de verdad. Por eso bueno, que dice, y estamos de todo corazón. Estamos en viviendo en una sociedad en que todos tratamos de aparentar muchas cosas que no somos. Y ahí está la hipocresía. Hipocresía es... algunos lo traducen como... la verdad es que es actor. Es actuar. El que hace el papel de alguien. Claro. Lo representa. Escuchaba una persona, escuchaba una persona que el otro día decía que él hizo un papel de un personaje, sí, y se interiorizó tanto en el personaje que lo aprendió a conocer y como que lo sentía propio. Claro. O sea, eso, pero no era. Ni por muy propio, ni por mucho que se acercara, se asemejara, que el rostro fuera muy parecido, que las expresiones, las palabras, la actitud, la forma de mover los brazos fuera la misma, no es él. Exactamente. Eso es hipocresía. Ahora, justamente de eso te iba a hablar, de que hay personas hoy que se conforman con ser tal persona, no ser ellos mismos, ser tal persona. Cada uno de nosotros es lo que es. El Señor nos hizo personas diferentes. Todo nos hizo diferentes. Y en todo somos diferentes. Señor, aunque podamos ser mellizos, ¿no? Siempre va a haber la diferencia. Las huellas digitales eran distintas. Uh-huh. El iris del ojo será diferente. Hay una cantidad de cosas en las que somos diferentes. Dios nos creó diferentes. Entonces, no tenemos por qué tratar de ser otra persona que la que somos. Por eso que aquí, cuando nos habla de buscar a Dios, sinceramente, tenemos que dejar que el Espíritu haga su obra en nuestro corazón. Que nosotros podamos darnos cuenta de que el Señor quiere que nosotros seamos una persona distinta, nos ama así, y Él puede hacer que nosotros desarrollemos todo nuestro potencial, si se lo permitimos. Quizás ejemplificando esto, allí en el libro de Crónicas, capítulo 25, se menciona un rey que a los 25 años entró a gobernar, se llama Amasías. Uh-huh. Dice el texto que reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadam de Jerusalén. Está interesante estos datos para en otro contexto analizarlo. Pero el versículo 2 dice lo siguiente: hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Yo lo dice que extraordinario, porque si tú analizas estos reyes que fueron la gran mayoría apareciendo, no eran. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Incluso en algunos casos dice, y fue peor que su padre, claro. Dice, o sea, con consecuencia. Pero dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y aquí nos quedamos cuando dice, con todo vuestro corazón. O sea, estas dos cosas tienen que haber, ¿cómo decirlo de otra manera? Yo tengo que tener una actitud, pero en esa actitud debo poner todo lo que soy. Claro. O sea, para que no solamente aparezca que yo estoy haciendo lo recto, sino que soy recto. Ahora, es interesante cuando David oró por su hijo, cuando Salomón iba a ser rey, lo primero que él pidió, que tuviera un corazón perfecto. Entonces, que fuese íntegro, que fuese verdadero. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, de cada uno de nosotros, que tengamos un corazón perfecto, que seamos rectos, que seamos veraces, que nuestra vida pueda reflejar lo que somos. Porque generalmente hay tres visiones. Lo que nosotros pensamos que somos, lo que la gente, el concepto que tiene ella, la gente de lo que somos, y lo que realmente somos, que es el conocimiento que Dios tiene de nosotros. Entonces, Dios quiere que el concepto sea el que Él tiene, que Él nos conoce bien, y nosotros no estar aparentando nada, sino que ser lo que realmente somos. No estamos conformes muchas veces con lo que somos porque tenemos defectos, hay problemas en nuestra vida, y en lugar de cambiarlos, preferimos tratar de disimularlos. En la historia hay un incidente que usted lo puede investigar, en que el saludo de los hebreos era shalom, ¿no es cierto? Sí, y había una forma de hacerlo. Pero lo interesante es que la palabra traducida como perfecto acá viene de esa raíz. Y yo, ¿por qué lo llevo? Aunque el autor lo menciona acá, lo llevo porque la verdad de las cosas, que cuando tú amas de un corazón sincero a Jehová, lo buscas con intensidad, no solamente recibes ese don que es la verdad, que es la relación con Dios linda, sino que eres una persona, como dice la traducción, lleno, completo y de paz. Y a veces, ¿cuántas veces buscamos la paz y estamos buscándola en forma equivocada porque nuestro corazón sinceramente no busca la verdad o no busca a Cristo? Bueno, una de las cosas que trae la verdad es justamente la paz. No podemos separar una cosa de la otra. Ahora fíjate que el problema nuestro es que no nos abandonamos completamente, no nos entregamos completamente a Dios. Siempre reservamos algo para nosotros. Y ese es nuestro problema. Caminamos por dos sendas, la senda ancha y la senda angosta. Vamos con un pie en cada una. No queremos perder lo que el mundo nos ofrece y tampoco queremos perder la eternidad. Entonces, caminamos por las dos. Y cuando caminamos por las dos, la verdad es que no estamos en ninguna de las dos. Y tenemos que decir que eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo obrando en nosotros, haciéndonos el cambio como lo hemos venido conversando. Y fíjate, perdón, conforme a lo que te decía, cuando andamos con un pie en cada una de las dos sendas, estamos viviendo una mentira. No somos veraces. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y eso no nos lleva a ninguna parte. Y no estamos siendo completos con Dios, plenos. No tenemos un corazón completamente destinado a buscar y a buscar y a clamar a Dios que habite en nuestras vidas. Vamos a continuar mañana. Que el Señor los bendiga en este día. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.